Bienvenidos al Codex Cast número 12. Bueno, ya estoy totalmente recuperado del tirón que sufrí. La verdad es que, hombre, muy grave el asunto no fue, como podéis imaginaros, pero, jo, no os imagináis lo que molestaba aquello. O sea, no podía ni sentar a leerme las noticias de RSS. Así que forzosamente tuve que estar unos días, pues, medio desconectado de internet, pero bueno, ya hemos vuelto y parece que el patio anda bastante revuelto. Sobre todo en lo que se refiere a derechos de autor y propiedad intelectual. Quiero que sepáis antes que nada que este Codex Cast puede que tenga información un poco desactualizada o noticias que ya hayan acontecido hace 2 semanas, pero es que la mitad de este programa había sido grabado en aquel entonces. Con lo cual, pues bueno, mis disculpas y ya nos iremos poniendo más al día a través de las glosas o del weblog que tengo en WordPress. Muchas gracias a los que me habéis enviado correos animándome y vamos con el sumario. En nuestro editorial analizamos los 10 errores de usabilidad más comunes en los weblogs según Jacob Nielsen. En nuestra sección reivindicativa hablamos de noticias variadas como la no asistencia de Teddy Bautista a los encuentros digitales en El País, la nueva versión de MSN Hotmail llamada Kahuna y una historia que ha sucedido con una foto sobre una tarjeta de crédito para los damnificados del huracán Katrina. En nuestra sección de Internet y Software analizamos Abbey Word, un procesador de textos de código abierto, y Spellbound, un plugin para Firefox y Mozilla Suite que nos permite revisar la ortografía en un texto. En nuestra sección de Literatura y Cine analizamos El Protegido, una película de M. Night Shyamalan protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Y en nuestra sección de correos de los oyentes contestamos algunos de los correos que hemos recibido. Comenzamos. ¿Quién dictamina el estilo en las bitácoras? Sectores profesionales dedicados a la escritura, como el periodismo impreso o los escritores, tienen ya sus propias normas y escuelas literarias aceptadas de manera más o menos extensa por su comunidad. En Internet hay un determinado código o etiqueta para que la información se presente de manera clara y concisa. Muchas son las normas, reglas, sugerencias y consejos que se publican al cabo de un año para que nos expresemos en la red con una corrección similar a como lo haríamos de escribir, por ejemplo, una carta a mano, un artículo periodístico o una novela. Sin embargo, nunca debemos dejar de tener en cuenta que la red y las bitácoras son un género completamente distinto en cuanto a comunicación formal que el periodismo o la escritura convencionales. Por eso, determinadas normas que funcionan bien o son de esperar a la hora de redactar un artículo para un periódico pueden no funcionar o no tener el mismo efecto cuando se pasan al formato electrónico. En la blogosfera se ha montado un pequeño revuelo los últimos días por una de esas especie de listas de estilo que son publicadas de vez en cuando. A través de Alt1040 nos enteramos de que Jacob Nielsen, responsable de la página sobre tecnología de la información USEIT, acaba de publicar los 10 errores de usabilidad más comunes en los weblogs. Es decir, los errores en la creación de bitácoras que pueden resultar incómodos o restar interés a un lector esporádico por nuestra bitácora. Algunos de estos puntos o errores señalan características que efectivamente pueden hacer una usabilidad más difícil. Sin embargo, podríamos decir que otros van en un sentido un poco opuesto al mensaje y objetivo de los weblogs. A continuación vamos a echar un vistazo a cada uno de estos errores y comentaremos pues más o menos lo que ha sido las impresiones sobre ellos. El primer error de usabilidad que figura en la lista es la ausencia de biografía del autor. Según la lista, es pura cuestión de confianza. A no ser que ese sea una persona extraordinariamente famosa, no es suficiente con poner un pequeño comentario al estilo de «firmado, pues, Joe el blogger» o «Paquito el chocolatero». Pues bien, puede que esta primera norma o primer fallo tenga razón y a la vez no la tenga. Coincido en que en una pequeña nota de sobre mí o algunos detalles de currículum, por ejemplo, pueden dar una confianza mucho mayor a los lectores. Sin embargo, no hay que despreciar bajo ninguna circunstancia el tema del anonimato en la red, ya que gracias al anonimato, muchas personas que hasta ahora no se dedicaban a hacer periodismo ciudadano o a escribir sobre su manera de ver el mundo, pues están ahora mismo colaborando activamente en los weblogs. Debemos comprender que la seguridad ante el gran público es algo gradual. De hecho, muchos bloggers comienzan escribiendo en el anonimato. Más tarde, y según su experiencia mejore o les vaya bien, irán soltándose más hasta completar su identificación y al final, pues como en algunas bitácoras, poner hasta un currículum vitae. Efectivamente es bueno un contacto con el yo real, pero las cosas deben fluir a su ritmo y nunca se debe despreciar el poder que otorga la privacidad. El segundo error de usabilidad de la lista es no incluir una foto del autor. Según el texto, la foto del autor es importante por dos razones. Primera, ofrece una impresión mucho más personal del autor y aumenta la credibilidad por el simple hecho de no intentar esconderte. Segunda, conecta el mundo virtual y el mundo real de modo que la gente pueda reconocerte y así generar un poco más de empatía. En mi opinión, no siempre es buena idea incluir una foto en los sitios. Independientemente de nuestra apariencia, el ser humano tiene una extraordinaria facilidad para juzgar según lo que percibe de manera visual, y eso no siempre es bueno cuando hablamos de capacitación profesional o de talento para la publicación. Así como una buena foto puede otorgarnos ventajas que en un principio no se podrían inferir de nuestros credenciales, una mala foto, o lo que a los ojos de alguien sea una mala foto, puede causar el efecto totalmente opuesto. De hecho, muchos asesores en la búsqueda de empleo aconsejan no incluir una foto en el currículum, ya que es una distracción de lo que verdaderamente importa, la capacitación profesional. De esta manera, en la blogosfera de nada nos servirá una increíble foto si nuestra función primordial, que es escribir o saber comunicarse en el caso de los podcasts, no la llevamos a cabo de manera correcta. Punto 3 de la lista. Se refiere a los títulos no descriptivos. Dice el texto que muchos autores de weblogs no se preocupan de lo indexable que puede resultar su contenido y de esta manera publican las entradas bajo títulos que no tienen nada que ver con lo que iban a tratar en el post. En este error sí que estoy de acuerdo porque yo mismo lo reconozco como fallo y reconozco que lo he cometido bastantes veces. Cuando vamos a informar de algo en una bitácora y no vamos a poner un post de tipo humorístico o satírico, es importante que el título nos sirva para saber de un solo vistazo el contenido de la entrada. Si vamos a publicar una parrafada sobre los virus de la PSP, entonces pues nos vendría bien un título del tipo de virus en la PSP o virus de la PSP, que es siempre más útil que si, por ejemplo, pusiéramos el ataque de los virus malvados o el ataque de los virus peseposos, o algo por el estilo. Sin embargo, como podemos inferir después de comentar todas las recomendaciones de esta lista, no todo es blanco o negro, y tenemos que recordar que a veces la manera estética de tratar una noticia, o escribir sobre ella o titularla, puede ser la que destaque un artículo entre varios con el mismo contenido. El punto 4 habla de poner enlaces que no dicen a dónde van. El autor asume como un error de usabilidad poner un link que diga, por ejemplo, aquí, o diga, lee esto, en vez de términos o palabras más aclaratorias sobre el contenido del link que vamos a enlazar. Si bien es cierto que tenemos tendencia a ser poco claros a la hora de describir el link que ofrecemos en una entrada concreta, no conviene que nos ofusquemos con ello y seamos matemáticamente explícitos a la hora de incluir un enlace. Muchas veces la imprecisión en la palabra que sirve de enlace puede añadir un componente de curiosidad que incita al lector a acceder a dicho link. De esa manera, una palabra adecuada en puntos suspensivos es, a nivel de recurso literario, mucho más enriquecedora y estratégicamente más conveniente que a lo mejor si avisáramos directamente de lo que el usuario se va a encontrar en la página web. No siempre hay que sacrificar recurso estilístico por usabilidad. El quinto error es sobre las entradas antiguas. Dado el carácter cronológico de un blog, muchas entradas o textos pueden quedar sepultados bajo la nueva información. Por eso, siempre es una buena idea hacer referencias en los nuevos artículos a las entradas anteriores en las que hayamos tratado un tema concreto. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con este punto, y además hay que remarcar que gracias al sistema de categorías que ya están implementando muchísimos sistemas de weblogs, esto es mucho más sencillo, mucho más fácil. Aunque siempre es recomendable que hagáis un link a algún artículo al que le tengáis especial aprecio o en el que los oyentes tengan especial interés. Por ejemplo, si yo ahora mismo me pusiera a hablar del iPod, os podría hacer una referencia al podcast número 5, que por lo que he visto en las estadísticas es prácticamente el más descargado y que casualmente habla de Apple y habla de iTunes. El sexto error es que el calendario sea la única forma de navegación. Bueno, no hace falta extenderse mucho más. Todos sabemos que en ciertos aspectos es bastante cierto y que cosas como la navegación por categorías o por nubes de etiquetas o tags siempre son opciones que han de aplicarse en la medida de lo posible. El séptimo fallo habla de la publicación irregular. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con que publicar a un ritmo irregular en un cuaderno de bitácora sea un fallo de usabilidad. Salvo que estemos insertos en un blog corporativo, donde nos ceñimos a una determinada política de edición, no es bueno que nos pongamos una regularidad específica, ya que si decidimos que siempre vamos a publicar a diario, y luego hay sequía de información o cualquier otra contingencia, ya es algo que no podemos cumplir. Por eso siempre es mejor utilizar un carácter orientativo. Por ejemplo, mi podcast es semanal y procuro que salga el domingo o el lunes, pero ya veis que muchas veces sale los martes. Por eso, en vez de poner a nivel rígido que el podcast va a salir sí o sí el lunes o el domingo, siempre es mejor intentar o pretender un determinado ritmo y avisar de que no siempre vas a poder mantenerlo. A no ser que tu bitácora sea tu trabajo y esté sujeto a unas normas determinadas, en cuyo caso, bueno, es como publicar en un periódico exactamente igual. En el punto 8 se califica incluir varios temas en un weblog como error de usabilidad. Como podréis imaginaros, estoy en absoluto desacuerdo. Según Nielsen, un weblog que trate temas variados puede que reciba mucho público, pero recibirá mucho menos público especializado al tratar solo de manera esporádica un tema de interés concreto. Bueno, si bien lo de la focalización del público puede ser verdad, no creo que una bitácora de varios temas deba considerarse necesariamente como un error de usabilidad. Simplemente es preguntarse a qué tipo de audiencia o lectores quieres llegar y si ese público ha de tener un interés específico o no. Además, imaginaos que ahora me pusiera a hacer 4 weblogs, uno por cada sección. Menudo cacao de lecturas atrasadas y de feeds. Además, hoy en día, con las categorías y los weblogs colaborativos, disociar temas es coser y cantar. Si os pregunto por blogs generales que tengan éxito, seguro que se os ocurre más de uno. El punto 9 considera como un error no plantearse las posibles consecuencias laborales de una determinada entrada. Según las palabras de Nielsen, cuando vayamos a publicar una entrada inflamable, debemos recordar que en un futuro puede que un posible jefe nuestro quiera saber algo más de nosotros y llegue a esta misma entrada. En fin, quiero suponer que con esto, con lo que dice, solo se refiere a temas relativos a descalificaciones demasiado groseras o insultos. Efectivamente, la educación ha de estar presente en todas partes, más si lo que publicas va a quedar para la posteridad. Sin embargo, este tipo de esquema mental puede llevarnos a errores catastróficos para la libertad de expresión, como pensar que cualquier cosa que pongamos y que sea mínimamente crítica puede dar al traste con nuestro futuro laboral. Independientemente de que siempre vamos a mantener un respeto y una lógica argumental, no podemos dejar de exponer fallos o denunciar situaciones injustas. Un ejemplo: independientemente de que seas un blogger de informativos Telecinco, tienes derecho a quejarte si una campaña retransmitida por la cadena para la que trabajas tiene información inexacta o tendenciosa. Ahí están Nacho Escolar e Ignacio Sáez de Huarte, que el hecho de trabajar en Telecinco pues no les ha coartado su libertad de expresión. Por supuesto, vamos a ser realistas. Nadie dice aquí que tengas que mojarte siempre y en todas las ocasiones, ya que, pues hombre, cada uno tiene que comer antes que nada. Pero ello no implica en absoluto un error de usabilidad, solo es ejercer la libertad de expresión de uno. Y finalmente llegamos al punto 10. Se considera error de usabilidad tener un nombre de dominio de algún servicio de weblogs, es decir, Blogspot, WordPress, cosas así. Según la lista, tener un dominio de este tipo puede dar la sensación de que la empresa que lo patrocina controla tu destino en Internet. Esto lo dice así textual, ¿eh? Además, dice que tener un dominio propio cuesta aproximadamente $8 al año y que está muy bien. Pero claro, luego no habla del hosting, del ancho de banda, de las saturaciones del servidor. De todo eso no habla. Y algo que sí os aseguro es un catástrofe para la usabilidad de un blog es que se te venga abajo porque tenga tanto éxito que la gente ya haya superado el cupo del ancho de banda. Conclusión. Si tuviéramos que aplicar todas y cada una de estas normas a fin de tener una bitácora más usable, es probable que la blogosfera quedase reducida a un cuarto de lo que es ahora. Y por supuesto no estarías escuchando este podcast. Por lo general, practicar la netiqueta nunca está de más, pero si nos pasamos, corremos el riesgo de quitarle a la red su lenguaje y estilo característicos. De todos modos, como siempre os digo, en el guión tenéis el citado artículo junto con algunas direcciones interesantes en cuanto a netiqueta e indicaciones para publicar en la red. Recordad que todo esto ha de tomarse como lo que son, pues unas pequeñas directrices o consejos. La música que vais a escuchar en este Codexcast pertenece a Da Camera, un grupo de música celta con un toque barroco. He escogido a Da Camera porque muchos de sus temas están inspirados en piezas de Tulroch O'Carolan. O'Carolan fue un arpista que vivió de 1660 a 1738. Es una de las figuras más notables de la música irlandesa, ya que sus piezas para arpa han sido versionadas infinidad de veces. Muchos le consideran incluso el último bardo. Aprovecho para advertiros de que Magnatune ha cambiado otra vez su licencia para podcast y videoblogs. Si ya la habéis leído, descubriréis que no implica ningún cambio perceptible en el Codexcast. Pero, ¿qué queréis que os diga? Dos licencias diferentes en un año me parece demasiado, es un poco cansino. Bueno, hoy tenemos tantos objetivos para la sección reivindicativa que fijaos que no sé ni por dónde empezar, porque traemos informaciones a cada cual más rocambolesca. De momento vamos a comenzar con un rumor sobre Kahuna. Kahuna es el nombre en clave para el servicio de correo renovado de Hotmail. Kahuna promete ser todo aquello que no estaba en el Hotmail tradicional y por lo cual muchos de nosotros lo odiábamos intensamente. El efecto Gmail, combinado con la variante Ajax, ha sido letal para el servicio de correo de Microsoft, que ve cercano el peligro de un paulatino abandono por parte de los usuarios de sus cuentas en el servicio de Hotmail. En un principio, Hotmail pensó que la supuesta amenaza para la privacidad del componente de AdWords en Gmail disuadiría a la gente de pasarse masivamente al servicio de Google. Pero mira tú por dónde no ha sido así. Y Gmail es ahora mismo uno de los servicios de correo más utilizados y mejor valorados por los usuarios, con una capacidad de 2,5 GB y subiendo. Así que Microsoft no se ha dormido en las ramas y se ha puesto manos a la obra y ha diseñado Kahuna, un nuevo interfaz para su correo basado en Ajax y que, según dicen sus desarrolladores, promete desbancar a Google. Hasta aquí, la noticia encajaría perfectamente en una sección de Internet y Software o en una editorial. Pero como suele tenernos acostumbrados, Microsoft le ha dado su toque personal al guiso. Según algunos rumores, y sin haber tenido la ocasión de confirmarlo, Kahuna solo sería accesible a través de Internet Explorer. De este modo, la compañía intentaría utilizar su nuevo servicio de correo como ariete contra la subida en el mercado de Firefox. Como decía Samuel L. Jackson en El Protegido, voy a tener que ser muy escéptico en cuanto a esto. En principio, no consigo dar crédito a que una compañía tome una decisión tan tajante y comercialmente peligrosa. Y es que es cuestión de sentido común. Si tengo una aplicación de correo que solo me funciona con Explorer y luego hay 200 más que funcionan donde quiera, ¿con cuál de ellas me quedo? Cae de cajón. Y es que además, no sé, pensad en los que usan Linux. Sí, ya sé que la mayoría de los usuarios de Linux precisamente no utilizan Hotmail, pero pensad que sí. La verdad es que sería un desprecio bastante extraño por parte de una compañía que no es famosa precisamente por generar buen rollito. En resumen, de confirmarse esto, es una maniobra de supervivencia terriblemente agresiva y discriminatoria contra usuarios de sistemas operativos o navegadores libres. Así que si esta decisión es firme y un buen día os encontráis con que los colegas de Microsoft os restringen el uso de Hotmail por utilizar Firefox, podéis seguir este sencillo manual de 30 segundos para abandonar Hotmail. Vais al correo, sacáis copia de todos vuestros contactos, os abrís una cuenta en otro sitio y luego escribís un correo a todos vuestros amigos y amigas comunicando que cambiáis definitivamente de dirección y que borren las direcciones anteriores. Así de fácil, así de sencillo. Una noticia cortita sobre las GAE. Resulta que el pasado 19 de octubre se programó un encuentro digital con los lectores del país al que tenían previsto asistir Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, y David Bravo, abogado experto en propiedad intelectual. Sin embargo, de los dos convocados solo acudió David Bravo, ya que Teddy Bautista se excusó del encuentro digital alegando problemas de agenda. Lógicamente, no hay que ser un lince para sospechar qué problemas concretos tendrá la agenda de Teddy Bautista. Además está Informativos Telecinco, que sostiene que en realidad la ausencia de Bautista ha sido debida a que a don Eduardo le ha sentado mal que el país invite a David Bravo en el mismo sitio y en el mismo día. No sé. He estado dándole vueltas y vueltas a cómo comentar adecuadamente esta noticia, pero me estoy dando cuenta de que casi se comenta ella solita. Me pregunto qué confianza puede esperar una organización cuyo presidente se molesta porque en la prensa tradicional se dé voz a alguien con distintos argumentos. Pues nada, que sigan así. Cuanto menos diálogo quieran, más razón le darán a los internautas. En fin, a mí me parece bastante triste que el señor Bautista considere que hay en agenda otros temas más interesantes que dar la cara ante los internautas, los mismos a los que su asociación está imponiendo un canon injusto y abusivo. 10 puntos para Teddy. Curiosamente, la información ha circulado por todas las páginas en Internet que hablan de la propiedad intelectual. ¿Por todas? No. Hay una que resiste al invasor, según la cual Teddy sigue estando dispuesto a hablar el día 19 de octubre que ya ha pasado. Adivina, adivinador, ¿de qué página estoy hablando yo? Para terminar, voy a comentar algo que he visto en el weblog de CaspaTV y que me ha parecido, no sé, horrible. O sea, de puro asqueroso y horrible. Historias como esta son la prueba de que en el mundo hay gente buena, pero también hay gente que da mucho, muchísimo asco. Y si no, escuchad. Resulta que en el desastre del Katrina se publicó una foto de una mujer mostrando a cámara una tarjeta con ayuda de la Cruz Roja, una de las muchas que fueron repartidas para ayudar a los damnificados del huracán. La foto era muy buena, de hecho era tan buena que salieron perfectamente legibles los datos de número, nombre y fecha de caducidad, es decir, lo que se necesita para hacer una compra en internet. Así que un grupo de lo que yo solo puedo calificar de desgraciados sin corazón aprovechó la foto y comenzó a realizar compras masivas a través de eBay. En resumen, lo que duró el saldo fueron 2 minutos. Intentaría comentar algo más, pero creo que la noticia da tanto asco que se comenta por sí sola. Hay que ser desgraciado, de verdad, hay que ser desgraciado. Y por cierto, aprovecho este espanto de noticia para comunicaros que iré poniendo enlaces en el menú para proyectos solidarios. No es mucho, pero la ayuda, por pequeña que sea, siempre viene bien. De momento, como habéis podido observar, ya tenéis un enlace a la Cruz Roja. En la sección de Internet y Software, hoy nos toca ponernos en plan académicos. Y os vamos a recomendar un procesador de textos llamado AVI Word y un corrector ortográfico para Firefox llamado Spellbound. Seguramente te habrá roto muchas veces la cabeza pensando qué procesador de textos puede adaptarse mejor a tus necesidades. Soluciones ofimáticas como Office, de pago, u OpenOffice, de código abierto, pueden ser muy útiles para una gestión completa de trabajos o proyectos. Sin embargo, muchas veces lo único que necesitamos es un procesador de textos que sea sencillito y que funcione bien. Muchos internautas escogen el procesador de textos Writer de OpenOffice para dicha función. Sin embargo, Writer no deja de tener sus problemas porque es bastante pesado, a veces un poco lento, y el corrector ortográfico no siempre funciona como debería en el idioma castellano. Así que me puse a buscar otras alternativas, también libres pero un poquito más funcionales, sobre todo en lo que se refería al retocado de textos. Teniendo en cuenta que ya tenía un procesador instalado, tenía que ser además un programa lo más ligero posible, y lo encontré. El nombre del programa es AVI Word y no es más que un procesador de textos de código abierto, disponible para Windows, Linux y Mac en toda clase de variantes y sistemas operativos de cada formato. El programa viene con soporte multilenguaje, con opción de castellano y es posible además descargarse un diccionario específico para corrección gramatical en nuestro idioma. El aspecto de AVI Word es sencillo y típico de cualquier procesador de textos. Tiene sus botones de párrafo, de impresión, de corrección, nada especial, lo de siempre. Sin embargo, uno de los aspectos que le dan originalidad y utilidad a este procesador son los plugins o extensiones para añadir más funcionalidades a AVI Word. Las extensiones más interesantes están ya disponibles para su descarga justo debajo del instalador de AVI Word en un paquete aparte, aunque también pueden revisarse una a una de carácter individual y muchas otras que no han sido incluidas en la página de Plugin Matrix que también tenéis en el guión. Esta aplicación soporta los formatos más conocidos como DOC, RTF, DOT, etc. Como único fallo, decir que aún no soporta OpenDocument, que está siendo el formato por defecto en procesadores como OpenOffice. Pero teniendo en cuenta que está siendo rápidamente implementado, digo yo que estará al caer en la próxima versión de este procesador de textos. Entre algunas de las extensiones más útiles para AVI Word, destacan la integración con algunos servicios de traducción web como Babelfish, seleccionando el texto que queremos traducir, o un acceso directo a la Wikipedia, la enciclopedia libre. Así que si estás un poco cansado de ocupar tu espacio en suites ofimáticas que no necesitas y lo único que tú querías es simple y llanamente un procesador de textos, AbbeyWord es tu opción sin duda. Además de un consumo de CPU mínimo, el programa ocupa con los plugins puestos unos 24 MB y tiene unos requisitos más que benignos. Para que AbbeyWord funcione correctamente en tu ordenador, solamente necesitas una máquina que llegue o supere los siguientes requerimientos. En el caso de Windows es un procesador 486 o superior, 16 MB de RAM o más, Windows 95B o posterior o Windows NT 4. Como veis, unos requisitos que ahora mismo casi todos los ordenadores cumplen seguro. Además, viene con anotaciones específicas para otros sistemas operativos diferentes, así que los linuxeros y los maqueros, leeros lo que dice porque a mí algunas cosas me suenan todavía un poco a chino, pero creo que es bastante interesante. Y a continuación vamos a hablaros de Spellbound, un corrector ortográfico muy funcional para los productos de la Fundación Mozilla. Con la llegada de la nueva bitácora en WordPress, me puse a buscar hace unos días un buen corrector ortográfico para aquellos días en que mi teclado padece de dislexia. Se me presentaron dos opciones como corrector ortográfico para Firefox: Spellbound y el corrector de la Google Toolbar. Ganó Spellbound no solo por práctico, sino porque además no anda recopilando datos para vete tú a saber qué cosas. Me da igual que no se recolecte información personal. Un corrector ortográfico no precisa de ningún tipo de información sobre mi PC. Así que fui y me instalé Spellbound, que es de lo más práctico y de lo más funcional. Si bien es cierto que tampoco es la panacea en cuanto a corrección gramatical, es una gran ayuda cuando estamos escribiendo un correo o una entrada para nuestra bitácora. Solo tenemos que seleccionar el texto a corregir, hacemos clic derecho y le damos a revisar ortografía. En ese momento nos saldrá una ventana con las típicas opciones de cualquier corrector ortográfico, con la posibilidad de añadir palabras al diccionario, editar el mismo directamente. En fin, no es nada novedoso, pero hace exactamente lo que se espera que haga. La instalación de Spellbound es sencilla que da miedo. En el caso de Firefox, solo habéis de ir a su web y pinchar donde dice Install. Seleccionáis la versión de vuestro navegador o vuestro producto Mozilla, seleccionáis vuestro sistema operativo, luego le dais Instalar y listo. Después de la instalación, deberéis descargaros el diccionario en vuestro idioma desde la página de diccionarios de MozDub. En la web de Spellbound os indica cómo hacer esto con pelos y señales. El corrector está disponible para Mozilla Firefox, Mozilla Suite y es compatible con Windows, Linux, FreeBSD, MacOS X y OS 2. Probadlo. Altamente recomendado si vuestro teclado, en vez de escribir, a veces se pone a bailar la conga. Como siempre, en el guión tenéis todo lo necesario para echar un vistazo a los programas recomendados en la sección de software. M. Night Shyamalan va en camino de ser uno de mis directores de cine favoritos. Si bien sus historias no siempre consiguen gustar al público mayoritario, los guiones tienen un no sé qué que le da un toque muy original a las películas. De lo que sí es seguro es de que, sea buena o mala, nunca sabes por dónde va a salir una trama argumental, y la sorpresa está siempre o casi siempre asegurada. Shyamalan es responsable de títulos como El sexto sentido, que no está mal, Señales, que va de bien a peor, y El bosque, que al parecer dejó fría a mucha gente, pero a mí no me pareció mala película. Sin embargo, la película de la que hablaré hoy es la que más me ha gustado de todas las que ha dirigido este director. Se llama El protegido y está protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Elijah Price es un hombre con una terrible afección ósea que confiere a sus huesos una debilidad extrema, pudiendo un simple tropiezo causarle una fractura. David Dunn es un hombre con unas aptitudes físicas por encima de la media que trabaja de vigilante en un estadio de fútbol y que jamás ha estado enfermo. Las vidas de David y de Elijah se cruzarán cuando el primero sea el único superviviente de un accidente de tren, del que sale milagrosamente ileso. David cree que ha sido la suerte, pero Elijah tiene otra explicación más increíble e intentará transmitirle a David lo que él piensa. Si hay algo que puede salvar una película, o incluso elevarla por encima de otra a pesar de todos los factores, es una ambientación y una fotografía conseguidas, o al menos bien realizadas. De estas dos cosas la película va sobrada, y además sin exageraciones. Pero es que hay algo más, y es que además la película es buena. Casi todo el film nos sugiere siempre la misma palabra, contención. El movimiento de la cámara, la actitud de los personajes, el silencio que envuelve al film. Toda la trama argumental es un gran ejercicio de contención, de contener la respiración hasta el final, hasta que todo estalla a nuestro alrededor y comprendemos al mismo tiempo que lo hace David la explicación a todos los sucesos. Mientras tanto, la película no tiene prisa. El hilo argumental se va extendiendo poco a poco y a medida que se acerca el final va aumentando la intensidad. La música está donde tiene que estar y no resalta hasta que es absolutamente necesario. Todo en esta película está cuidado con la máxima precisión. Calma, calma y más calma. Es lo que parece sugerir la película a medida que se avanza. Los personajes, que no son demasiado necesarios en cuanto a la trama, prácticamente no destacan a la cámara. El director tiene una cierta tendencia a ocultar caras o a mostrarlas lo menos posible, de tal manera que dichos personajes aparecen casi como seres sombríos que se arremolinan alrededor de la historia de los protagonistas. Es en ellos donde nos ocupa la cámara una atención casi obsesiva, como si les estuviera atravesando con la mirada, pretendiendo captar hasta la más mínima expresión. Como ejemplo de esto, fijaos en la escena del colegio, donde una anciana habla con Bruce Willis. A eso es exactamente a lo que me refiero. En cuanto a los actores, destacar el magnífico papel de Samuel L. Jackson, que lo borda, y de Spencer Tyler Clark, que interpreta a Joseph, el hijo de David. En cuanto a Bruce Willis, bueno, su papel está correcto, pero en interpretación es como si hubieran recortado a su personaje en El sexto sentido y lo hubieran pegado en esta película. Siempre pone caras parecidas y siempre asoma la misma expresión, así como diciendo «a la que movida, a la que fuerte, a la que movida». La contención de la que hemos hablado también se muestra en los actores. Pocos aspavientos, pocos gestos de más y unos movimientos muy fluidos. Y como los que habéis visto esta película sabéis que un spoiler sería la mayor gamberrada de la Tierra, pues hasta aquí puedo leer para que los que no la hayáis visto le echéis una ojeada y os llevéis todas las sorpresas que os tenéis que llevar. Deciros que la edición en DVD no es nada del otro jueves. De hecho, creo que es la película y ya. Pero aún así, la verdad es que vale la pena. El protegido lo emiten de vez en cuando por televisión, sobre todo en Telecinco, y se puede adquirir en los sitios habituales que tenéis en el guión. Desconozco si sigue en videoclubes, ya que ya tiene algún tiempo, así que ya me encontraréis si la habéis visto por ahí. Avisaros también de que hay un pack bastante interesante con Señales, creo que es El sexto sentido, El protegido y El bosque, si no me equivoco. Así que, bueno, los que os guste este tipo de cine, pues yo que vosotros no me lo perdería. Aunque he de advertiros una vez más que Señales tiene muy buena atmósfera, pero al final es absolutamente burdo. Avisaos quedáis. En nuestra sección de correos de los oyentes hemos recibido varios emails referentes al asunto del rediseño de la web. Para empezar, Javier Romero me comenta algo que yo ya me temía, y es que en las pantallas que tienen una resolución de 800x600, la cosa está un pelín apretujadilla. Ese es el gran problema de una template con columnas flotantes. Podría dejarlas fijas, pero quizá no sería tan cómodo. También me cuenta que le marea bastante esa política de lanzamientos masivos que está llevando a cabo Apple y que Ursula K. Le Guin le ha decepcionado un poco como escritora de literatura fantástica. Personalmente yo no he leído la novela esta de Los Desposeídos, de ciencia ficción, pero todo el mundo dice que Ursula K. Le Guin es mucho mejor escritora de ciencia ficción que de fantasía épica. Así que, bueno, habrá que echarle una ojeada. Carlos me comentaba en un correo que la canción que yo llamé en el anterior podcast como What Chill Is This, él la conoce como Green Sleeves, y efectivamente los nombres varían según el grupo que la toque. Creo que investigaré un poco sobre el tema a ver qué me encuentro. También me ha escrito Dark Omen y su correo es un poco más extenso. En él nos dice lo siguiente. Buenas noches, escribano. Soy un oyente de tu podcast desde hace un tiempo, creo que desde el Codex Cast número 3. Te empecé a oír por la promo que oí en el soliloquio de Javier Romero y decirte que me gusta bastante los temas que tratas, ya que se salen un poco de la informática y es más en general, aunque también tienes sitios para las recomendaciones de software. El motivo de este mensaje, además de para presentarme, era para hacerte una recomendación literaria. Se trata del libro La sombra del viento. No sé si lo habrás leído. Si no lo has hecho, te lo recomiendo. Es un libro que me ha enganchado. La historia trata de un niño que se encuentra un libro y a partir de ese momento su vida empieza a cambiar de una forma brutal. Después de oír el Codex Cast 11, lo más seguro es que añada a la lista de libros por leer el de Historias de Terramar. Tiene muy buena pinta. Sin más, espero tu próximo podcast o, para ir abriendo apetito, alguna que otra glosa. Sobre tu segundo blog me parece un diseño muy bueno. Yo suelo visitar todos los blogs mediante RSS. Vamos, que no me importa mucho el diseño del weblog. Pero con este diseño se puede ver todas las cosas de un tirón. Supongo que añadirás colores y tal. Pero las columnas están bien diseñadas. Añadir también que me parece que tienes un comentario de spam. No estoy muy seguro porque mi inglés no es muy bueno, pero por lo que he podido traducir tiene toda la pinta. Lo dicho, escribano, un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, muchas gracias por escribir y me alegro de que te guste cómo llevo el programa. Como dije en un principio, esto no lo dirige ningún gurú de la informática o de las artes. Simplemente una persona que va al cine, lee libros y le gusta el software libre y gratuito. No hay más. Me ha recomendado La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Pues casualmente ya lo he comprado. Aunque todavía no he empezado a leerlo, pero vamos, la verdad es que según me recomendabas tú y muchísima más gente, pues es un libro que merecía la pena tener. Ya lo leeré a fondo y haré el pertinente comentario en este programa. En cuanto a lo del blog, bueno, no te preocupes por el spam porque el pergamino rasgado va a durar lo justo, o sea, va a durar lo que tarde en cambiar el diseño final al blog en el que tengo el Codex Cast ahora, así que no me importa mucho que lo inunde de spam. Por ello, que monten ahí una fiesta si quieren. Por cierto que la template no es mía, ni mucho menos. No soy lo que se dice muy habilidoso metiendo ahí el código en las plantillas del blogger, que ya podía ser un poco más amigable, porque tiene delito. Pero la encontré, o más bien el esquema, lo encontré en una página de un chaval llamado Tour, o algo así, que explica todas las ventajas y los problemas que vosotros me habéis referenciado sobre un diseño a tres columnas. Una vez probé la template, la customicé con el blanco sobre gris y, hombre, tampoco es que fuera muy difícil, simplemente lo demás ha sido jugar con los colores. En el guión tenéis el enlace a la web, por si acaso os interesa, y pasaos por allí porque hay unas templates muy, muy curradas. Y la última carta es de Francisco Portero, alias Servinario, que es otro podcaster cuyo programa os recomiendo mucho escuchar. Me dice lo siguiente. Buenas. Soy un oyente de tu podcast y con respecto al pergamino rasgado, yo diferenciaría el fondo o borde de las columnas laterales con un tono más claro o oscuro u otro color en el fondo o los bordes. La idea de hacerla simple, pero bueno, es diferenciar jugando con los colores como hace Google, conservando esa fácil lectura. Un saludo, nos vemos en la red. Nota, para mi podcast tengo un paquete de hosting con cPanel y me sobra espacio y recursos por si necesitas algo. Gratis, por supuesto. También me envía otro correo con algunas plantillas y combinaciones de colores interesantes. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por los consejos. Como ya he dicho, no soy muy ducho en el tema de las plantillas de Blogger. No obstante, lo bueno del pergamino rasgado es que voy a poder perpetrar en él toda clase de aberraciones visuales y seguro que al final acabo dando con algo que me guste. Tengo que agradecerte especialmente tu ofrecimiento de espacio, ya que a pesar de que aún no me es necesario, pues oye, en cualquier momento de urgencia que me suelen ocurrir, me puede venir de perlas una ayudita. Así que muchísimas gracias y siga así con tu podcast. Además de los correos electrónicos, también me han llegado algunos mensajes a través de la web hablándome de temas relativos al aspecto de la template que estoy probando en el pergamino rasgado. Básicamente lo que me habéis dicho todos es que las columnas a ambos lados pueden apretujar en algún momento la información. Y además, la mayoría de vosotros me comenta que juegue un poco con los colores. Pues bueno, se intentará. De momento ya os aviso que el pergamino rasgado puede volverse un blog inestable en cuanto a diseño para experimentar. O sea que si alguna vez entráis y os lleváis un trauma, no pasa nada. Es una zona para experimentos controlada. En teoría, no hay peligro de que se escape nada de nuestro laboratorio. La semana pasada se celebró el Día de Internet. Creo que la primera vez que yo usé la red fue hace ya algunos años. Unos cuantos, de hecho. Sin embargo, el descubrimiento de la red para mí tuvo lugar en dos fases. La primera fue de la web 1.0, ya sabéis, correo electrónico, alguna página web, algún periódico, lo típico. Pero hace aproximadamente 2 años, por casualidad o accidente, llegué a la página web de la Asociación de Internautas. Como me gustan los temas de sus artículos, pues fui visitándola cada poco, hasta que un día se me ocurrió hacer clic en un vínculo a barra punto. Y lo demás, pues ya os imagináis, efecto bola de nieve. Si tuviera que recomendar un sitio para empezar a enterarse de verdad de qué es esto del RSS y la web 2.0, desde luego, para alguien que no tiene ni idea de todo este mundo, ese sitio sería barra punto. Independientemente de los contenidos, es como el portal del tránsito o algo así. Internet lo uso desde hace muchísimo tiempo, pero el comienzo auténtico de las cosas fue con barra punto, y por eso siempre tendré esta página en un buen recuerdo, aunque luego pues desaparezca o cambie o pase lo que tenga que pasar. Así que si te has descargado esto, pero no tienes mucha idea del cómo o del por qué, comienza a visitar dos sitios interesantes. Uno es Podcastellano, donde te puedes enterar de todo lo referente al podcasting, y otro es barra punto, donde te puedes enterar de todo lo referente a todo. Lo demás son curiosidad y ganas. Y ahora, como es habitual en estos programas, vamos a citar las autorías de las canciones del Codexcast. La canción de presentación y cierre es June April, la canción del sumario es Pat Dudis y las dos son de Shira Kamen. El resto de canciones de este Codexcast son de Da Camera y sus nombres, en orden de reproducción, son los siguientes: Carolans Concerto, Carolans Maggot, Comic Muset Autumn y The Iris O'Oane. Todas las canciones están disponibles en magnatune.com y han sido descargadas bajo su licencia para podcast y videoblogs. Nada más, que tengáis una buena semana y hasta el próximo Codexcast.